apreciar cómo las almas están en un florecimiento cada día más continuo, acompañar no desde solamente desde mí, sino desde los seres que están en la canalización para encontrar los caminos, ¿no es cierto? Y sostenerse sobre todo en estos momentos, ¿no? Eso, iba a preguntarte de estos momentos. Hemos charlado muchas veces acerca de este cambio que ya es inminente, lo estamos transitando y lo que nos queda todavía. Hablemos como mensaje, porque hay mucha gente que te conoce, pero hay dentro de la audiencia quizás que no te conocen. Silvia es canalizadora de registros akáshicos, hace sanación cuántica, mensajera de los seres de luz ascendidos. Contanos, ¿cómo ves este momento? ¿Qué podemos decir para este momento tan intenso de transición y de cambio que estamos viviendo? Lo último que dijiste está muy, muy acertado. Nunca hemos vivido, es la primera vez que vivimos. En verdad, todo lo anterior fue sobrevivir y era un sueño. Era una matrix realmente densa, y ahora estamos pasando también a una especie de matrix, pero está más sutil. Entonces estamos en un despertar y nos tiene con los ojos abiertos todas las mañanas, tardes y noches de nuestra vida, para no perdernos ningún momento de este gran examen donde finaliza la carrera humana para comenzar los estudios superiores del humano luz. Si bien yo soy hija de mi madre, nieta de mi abuela, madre de mis hijos, tía, hermana, amiga, mujer, he tenido la gracia de estar consustanciada desde pequeñita con ERC, Encuentros de Resonancias Cósmicas Siderales, la gran y querida ciudad de luz. Es desde ahí que, bueno, siempre he tenido ese amoroso contacto, el cual siempre lo he estado llegando, ¿no? Desde mi pequeñez también, porque bueno, no se puede llegar a donde no se puede escuchar y no se puede estar a donde no te pueden recibir, solo estar donde realmente sirva la palabra. Por eso siento que para mí también es un honor estar con ustedes, seres de luz. Silvia, vos sabés cuánto aprecio la tarea que están haciendo por todos, por muchísimos que los escuchan y que no se sienten tan solos, porque todavía hay mucha soledad con respecto a quiénes somos, de dónde venimos o por qué estamos aquí. Exacto. Este momento de transición, sí, mi amor, contame. No, exacto, afirmo lo que vos dices, pero que cada uno desde su lugar vamos poniendo nuestro granito de arena para seguir expandiendo. Claro. Claro, y este momento de transición, que ya no es un momento, que lleva un espacio-tiempo, ya no me gusta decir años, yo ya digo espacio-tiempo, porque ya no existen las horas, ni los minutos, ni los días como los conocíamos. Uh-huh. En este espacio-tiempo, algunos quedaron mirando hacia atrás, hacia el pasado, y de a poco se los va invitando a mirar el aquí y el ahora. Otros todavía quedan obnubilados con la luz del futuro, entonces están casi con los ojos cerrados y hay que despertarlos también para que estén en el aquí y el ahora. En el diario vivir, en nuestra doméstica vida, hermosa vida, bella vida, que es la que hay que agradecer, ese café con leche que tomamos a la mañana, ese mate, esa tarde con un amigo o una amiga, la tarea y la labor diaria, a la cual más que nunca cada uno de nosotros debemos ser un hermano del silencio, un hermano de la luz, evitar en todo motivo de contestaciones, de luchas, de peleas mentales o frases psicológicas o filosóficas. No nos hacen bien en este momento, porque inmediatamente vuelve hacia nosotros un dolor muy grande cuando utilizamos esa estrategia cultural. Diríamos, para estar en el diario vivir, hoy más que nunca tenemos que ser impersonales, Silvia. Y lo que vos marcás es ir a lo sencillo, o sea, que es difícil, pero no imposible. O sea, qué maravilloso es poder conectarse con ese momento y agradecer. Estar en este instante aquí presente y agradecer donde estés, como vos dijiste, el café con leche, el encuentro con amigos. Y eso es lo sencillo de lo diario. Y ahí está la riqueza para el corazón, porque luego te vas a tener que enfrentar con algo grave, como está sucediendo. Hay gravidez, hay desolación, hay pena, hay tristeza. Las poblaciones se encuentran hundidas en una sinrazón. Es muy poco lo que se ve de alegría, porque lo que hay es fuego, fuego fricativo, de ruidos, sin son, y sonidos bastante desagradables, lo que habla de una gran vibración de baja frecuencia. Hace que las personitas se encuentren conectadas con tristezas y dolores. Pero hay, y sigue habiendo, como aquí ahora en este momento, encuentros de luz, carpas de luz, ¿sí? Fogones donde la luz invita a calentarnos, a recordarnos seres de luz. Es así, totalmente, y es lo que debemos expandir desde nuestra propia armonía y paz, expandirla más que nunca, porque este momento de transición, así como va a traer cosas y está trayendo cosas muy buenas, hay una dualidad todavía y uno desea desde lo más profundo del ser que sea muy poco lo que quede, aunque a veces da la sensación de que tenemos que seguir sumando más y más luz para que realmente finalicen las densidades como la guerra, este tema político y luchas que no traen buena resonancia para el mundo. Eso es sequía, es falta de amor. La gente necesita la nutrición del amor, por eso cada uno en su doctrina, cada uno en su fe, o fe tenemos todos en nuestro corazón, me refiero a cómo cada uno toma la herramienta de esa fe. Entonces está mucho mejor ampararse en mayores oraciones, pero con alegría, oraciones con alegría, meditaciones con alegría. Aquellos que sienten que tienen que comulgar y tomar el Cristo en su interior, otros que querrán alabar a Alá, y bueno, también está todos aquellos que sientan que se tienen que acercar a su divinidad, porque lo más pequeño del diario vivir hoy resulta difícil y es como que doloroso y como que nos pincha. Todas las personas están muy sensibles y muy sentidas, sí. Y aunque las causas no sean tan graves debido a la globalización de una comunicación mal afectada, todos estamos opinando, los humanos, y opinamos de todo sin saber la verdad. Eso nos trae dolor. Entonces un bello día lo podemos transformar en una tormenta. Es muy simple caer en esa cuestión de, como yo lo digo, medio así simple, del Bluetooth, ¿viste? Como que la cabecita, la mente, hace Bluetooth con otras mentes y se encuentra después mal dispuesta físicamente y no sabe qué es, por qué tengo esa dolencia, qué ocurrió, y es que estuvo en alguna situación donde escuchó otras mentes y no sabe lo despierto que está, no tiene conciencia de que está en ese momento activando nuevos sentires, que ya de esto lo hemos hablado, que está desarrollando el ser humano. Eso es lo que más o menos también yo apunto, a que cada persona vaya encontrando su propio poder interior. Bien, sí, apuntamos a lo mismo, te aviso. me encanta difundir que hay muchas terapias, que hay muchas cosas que pueden hacer. Siempre destaco que cada uno escuche su ser y qué es lo que le resuena de verdad, y eso siga, porque va a colaborar a ese empoderamiento que hoy más que nunca tenemos que tener, porque uno empoderado en su ser cambia el mundo, cambia todo. Claro, ese es el empoderamiento que digo, ¿no? El poder interior, es que no lo conocemos porque hemos sido domesticados desde la dualidad a los humanos para estar esclavizados, y de esa manera la culpa también la tiene el otro y yo soy la víctima. Sí. Y estamos pasando este proceso teniéndonos mucha paciencia y amor en este cambio, y es muy importante, como decías, hay mucha dualidad, claro que la hay, la va a haber todavía. Entonces, cuando te doy una mano, cuando te doy una palabra, cuando te doy una taza de té, cuando me acerco si estás enfermo o triste o penando, cuando alrededor mío los vínculos, verdaderamente yo los miro, los observo, les presto atención, ahí comienza la edad dorada. Uh-huh. Ahí comienzan los niños de luz. Ahí comienza la cuarta dimensión, empezando por los vínculos más cercanos. Y que se hace una cadena, porque yo al hacerlo en mi entorno, como marcábamos hoy, se va expandiendo y eso se va contagiando, porque se va iluminando, es una luz que es como una vela que enciende otra vela, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eso es lo que me gustaría que quede graficado, porque es nuestro gran deseo con Alejandro hacer eso desde POP 101.5, empezar a encender velas de paz, de amor, en cada uno de nuestros entornos y expandirlo por todos lados hasta que llegue a todo el planeta, que seamos muchos, para que realmente suene paz y no guerra. ¿Vos notás que el cambio realmente se va sintiendo y expandiendo? Bueno, me están llamando desde un lugar donde la Divina Madre, como Fátima, Portugal, donde se encuentra la siguiente terrena Liz, en Lourdes, en Francia, y en Montserrat, en Barcelona, y de encender una luz desde aquí, desde Arte, desde el Argentum, desde la Samaritana Argentina, y de encender una luz por mis hermanos, con mis hermanos. Es muy revelador esto que estás contando, porque tenemos que encender nosotros la luz para algunas todavía tinieblas. Digo todavía porque es casi te diría que una ilusión, pero es muy fuerte esa ilusión. Quien entra en eso entra en una pesadilla. Entonces he sido convocada honrosamente para llegar a aquel lugar y para encender esa luz desde la herramienta que uno va aportando, ¿no es cierto? Uh-huh. Y más que nunca debemos iluminar a todo lo que está alrededor, nosotros empezando, ¿no? Empezando uh-huh. Hoy con esa velita rosada a los pies de la madre, por ahí hasta física, que uno la puede llegar a poner y decir, bueno, limpié la casa, bueno, le puse perfume, viste cómo somos uh-huh. Nosotros que nos gusta mucho, los estamos todos en este camino, poner incienso, mirra, sí. Acomodar con colores, uh-huh. Poner una música que nos transporte. Bueno, también poner una velita chiquita, encenderla y ahí empezar con este servicio, ¿viste? Que te ayuda mucho porque somos muy religiosos los humanos, ¿viste? Muy sagrado, nos encanta lo sagrado y nos hace bien. Sí. En vez de estar enchufados a cuestiones que no son nuestras, que nos lleva energía, que nos desgasta, no podemos resolver conflictos que nunca van a tener resolución y solo desgastan el buen amor. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Silvia, querida, es un inmenso placer escucharte y que dejes este mensaje. Y como dice Doña Rosa, Doña Mónica, no sé, que estás escuchando, que quieren esas recetas prácticas, lo dejas en el final, que era justo lo que quería hacer hincapié, porque desde lo práctico tenemos que arrancar y es en eso en lo que quiero que quede claro y no se enturbie con otra cosa. Si hay amor, no hay temor. Entonces, vibremos en amor, ¿verdad? Sí, y conectémonos, más que nunca tenemos que pedir. Yo te pido, Silvi, a vos y a toda tu audiencia y Ale, que oren por mí. Y yo les pido que oren para que yo me mantenga en este estado de ojos abiertos, de estar despierta. Yo necesito de mis hermanos, así como yo oro por ellos. Y yo les pido a todos, por favor, que también pidan, que aprendan a pedir. Es para mí, gracias, sí, lo necesito, me das. Palabras que realmente nosotros no tenemos idea, el bien que nos va a hacer aprender a pedir a tus hermanos, a tus amigos, a los seres que encuentres, el nombre que vos quieras darle, a tus vínculos. ¿Me ayudás? ¿Puedo contar con vos? ¿Puedo estar con vos? ¿Me permitís compartirte? Es muy importante tener en cuenta que somos seres buscando siempre la unión, pero no lo hacemos bien desde sentados en una sillita, solos, no. Hay que acompañarse, hoy más que nunca. Maravilloso. Y con eso cerramos, así es que a ponerlo en práctica, ¿sí? Nada más y nada menos. Te esperamos el próximo jueves, tenés capacidad de turnos, así es que quienes realmente escucharon y vibraron con este mensaje y están buscando quizás alguna respuesta o algo, no saben qué, pueden conectarse con el doctor Enrique Mazzucco, con Sanadores del Alma y solicitar un turno para este jueves con Silvia Leyes de Maestría Magnética. Silvia, un abrazo de luz inmenso y espero que podamos concretar unos matecitos por aquí. Estaba por decirte lo mismo, yo necesito abrazarlos a los dos, no me lo voy a perder esta vez. Bien, sí, así. A Enrique y a Silvia, que los estoy esperando llegar a verlos. Llegue nieve, llegue frío, llegue lluvia, allí vengo yo con mi bolsito bajando del micro. Un abrazo del alma. Abrazo. Desde aquí, desde ERC. Un abrazo. Lluvia de bendiciones. Gracias, gracias. Sí, gracias. Gracias. Ahí estábamos con Silvia Leyes, Maestría Magnética. Es maravilloso.